see the thing go dong and I can see a lady coming. My device is nearly ready, grab her neck and hold her steady. Muy buenas y bienvenidos a Rutas Enemigas, programa número 237. Saludo a todo el mundo, a la gente que nos escucha a través de los blogs y repositorios de podcast como sonivos.com y archive.org, nuestro blog, como he dicho antes, rutasenemigas.blogspot.com, y un saludo también a los que nos escuchan a través de Radio Pra en Nava, Asturias, toda la medianoche del viernes al sábado y todos los domingos a las 8:30 de la tarde. Un programa en el cual tenemos aquí a dos invitados de última hora, se han acoplado, ayer nos venimos arriba en el primero de mayo y dijeron, oye, como no tenemos nada mejor que hacer, pues vamos a acercarnos por tu casa. Y digo yo, pues sí, y hacemos un experimento. Podríamos decir que tenemos una audiencia en directo, como los programas de verdad, como en la SER o la COPE, en esos programas serios, ciertos, no estas cosas que hacemos los que no tenemos mejores cosas que hacer, y son Paloma y Mario, Mario y Paloma, de La Negra, que yo creo que también me ha traído una camiseta, ¿no? Sí, efectivamente, la tenemos por ahí. Sí, hemos hecho un envío a domicilio y ya que estábamos aquí hemos dicho, vamos a ser la voz del pueblo. No, esperemos que no sea muy dura con este humilde locutor. Vamos a ser tremendamente duros y tremendamente hijos de puta. Ya han empezado poniéndome nervioso mientras que estaba montando los trastos y van a continuar, por lo que parece. Bueno, ¿qué tal va La Negra? Bien, bien, bien. Ahí vamos. Creo que ya hablamos un poco de la tienda hace ya unos meses, que estuvimos por aquí. Sí, fuimos invitados para hacernos autobombo. Sí, pero... y nada, pues la cosa pues ha seguido creciendo un poquito. Pues al final, eso, vas pillando más discos, vas pillando más lotecillos de segunda mano, te va conociendo más gente, con lo cual, pues vamos, poquito a poco vamos... Vamos, que ahí seguimos, ahí vamos aguantando bien. ¿Y los grupos...? ¿Varios? Bueno, están un poco más parados que en ocasiones anteriores que hemos visitado estos programas, pero siguen en activo, pero es que nadie nos llama para tocar. Esto es una llamada al público, quien quiera invitar a portadores del Tinga Tinga en la comunión de sus hijos, en la boda de sus primos, o en el funeral de su abuelo, allí estamos encantados de ir. Muy bien. Y yo, bueno, con Troika hemos grabado unas canciones que pronto saldrán a la luz en un disco de plástico redondo, pero bueno, igual ya verano, después de verano. Tenemos a la guitarra viviendo fuera y inmersa en una tesis que, vamos, una rata de biblioteca. Y bueno, y Raupau, pues... somos el grupo que desevoluciona. Yo iba a comentar además con lo que has dicho que yo creo que además si a portadores nos llaman para la comunión del primo, luego el entierro del abuelo está asegurado a la semana siguiente, con lo cual es el plan perfecto, vamos, podemos claro, hacer doblete. Un 2x1, el entierro no lo cobramos. Sí, el precio lo mantenemos, sí. Vale, ahí queda dicho. Hemos empezado el programa con un punky pionero del sur de Londres que se llama Johnny Moped. Su primer disco del 78, Psychedelic en Chiswick, lo sacó y la canción era Incendiary Device. Hemos empezado bien, ¿no? Por ahora. Sí. Hombre, hemos empezado muy bien, muy bien. Es un temazo. Para los gustos de la audiencia. Sí, de hecho a mí esta canción me recuerda mucho a The Voice. Me recuerda mucho al grupo de The Voice. De hecho me recuerda mucho a una canción de ellos que no recuerdo el título. Y tienen un ritmo muy, muy similar. Pero lo curioso es que yo a Johnny Moped le conocí por un... creo que era un pirata, si no recuerdo mal, que salió como con grabaciones pues como de maquetas y demás de él. y es acojonante, porque en realidad este disco suena muy limpito y suena muy, muy bien, pero las maquetas suenan estridentes y ruidosas y caóticas a más no poder. Y es una diferencia de sonido abismal. De hecho, creo que me gusta más el disco de las maquetas, que son, ya te digo, es que es una locura, que el Psychedelic, que está guay, pero es otro rollo. Es más... Más, bueno, sí, más sí. Profesionalizado. Sí, sí, total. Bueno, pues después de Johnny Bopez vamos a poner un grupo de pop rock que ya enlaza un poco con la sección que va a tener luego Elena, que la sección sin nombre, como siempre. ¿Todavía sin nombre? Sí. Sí, nos comentan que sí. Pues que son The Count Bishops, junto con Eddie and the Hot Rod y Dr. Philgood, la Santísima Trinidad de pop rock. Y la canción que vamos a poner es Teenage Letter, de su primer EP del 75, también en Chiswick, de estos londinenses, que se llama Speedball. Y vamos a ver si os suena. Mucha gente a lo mejor no conoce a The Count Bishops, pero conoce a un grupo valenciano que esta canción la versionea. Vamos con Teenage Letter de The Count Bishops. Well, teenage letter, rock and roll state. Excuse me, baby, I forgot to wait because I love you. To make four, squeeze me, baby, wanna love you a little bit more because I love you. Yeah, how I love you. I wanna love you, baby, gonna prove it in my own way. Well, 4 and 4 is 8, 5 and 5 make 10. Squeeze me, baby, wanna love you once again. Estaban de Count Bishops con Teenage Letter. ¿Qué? ¿La querida audiencia lo capta o no? Sí, sí, está guay, está guay. Dan ganas de tomar la Bastilla escuchándola ahí a ritmo de palmas. Sí, sí, sí, sí. La versión que le hacen estos levantinos de Alicante, más bien concretamente, de Benidorm, más todavía, eran la moto de Fernán y su chica joven. Un grupo que merece mucho la pena ver en directo, sobre todo. Que como pueden dar fe aquí los que están delante mío, todos. Sí, sí, el concierto nunca he visto... Bueno, nunca he visto conciertos en directo muy molones, pero hacía mucho tiempo que no vivía uno así, de sudar la gota gorda. Fue en el Monasterio de Cultura de aquí, en el último aniversario. Uh-huh. Madre mía, qué pasote. Sí, sí, la gente se subía por las paredes literalmente. Y nos vamos ya con la versión sin, digo, la sección sin nombre de Elena. Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué traes aquí, hoy? ¿Qué, pues... ¿qué, aquí cómo? Estás ahí un poco... Has dicho aquí. Te has quedado a medias. Nada, aquí en buena compañía, iba a decir. ¿Qué nos traes? Pues hoy vamos a poner dos temas que giran en torno a una serie que, bueno, aunque ya hace muchos años que se emitió, quizá muchos conozcan, es la serie de Young Ones. Es una serie, una sitcom, que se podría decir ahora, que fue entre los años 82 y 84. Y bueno, se hicieron dos temporadas, son 12 capítulos solamente. Sí. Y bueno, son característicos, no sé si os acordáis, que eran como cuatro personajes. Era Vivian, que es un estudiante punky de medicina. Neil, que era un hippie vegetariano. Sí. El otro era Rick, que era un anarquista, como estudiante de sociología, como muy bruto. Y luego era Mike, que era de cool person, una persona así que era el que más trapicheaba, como más serio así. Pero una especie como de pijo trapicheado, ¿no? Sí. Tangante, peculiar también. Y nada, y completaba el de los que más salían era el ruso, el que era casero ruso, que era el casero, que iba de vez en cuando por ahí. Y bueno, esta serie era, pues, giraba en torno a la vida un poco de los cuatro personajes y en medio de la serie salían como cosas muy surrealistas, o detrás de una pared aparecía alguien, o bajaban al sótano y había otra escena distinta. Las ratas tenían voz. Los vegetales. Los vegetales también. También hablaba, las zanahorias. Era como muy surrealista. Y bueno, pues en todos los episodios, en los 12 que se hicieron, en todos menos en uno, todos había actuaciones. Normalmente eran directos, estaban metidos dentro de la trama. Uh-huh. ¿Vale? Y pues eso. Decir solamente que el tema principal de la canción de cabecera es un tema antiguo de Cliff Richard, con The Shadows, que era del 61 y adaptaron para la cabecera de la serie. Antes de que entres allá a las canciones propiamente dichas, como guionista en excedencia, que Mario, ¿qué opina de esta serie? A mí me encantaba Young Ones, me flipaba. De hecho, salió hace ya unos años un pack de DVDs con la serie y yo diría que me la vi del tirón, o sea, porque es que es una gamberrada de puta madre y los personajes son súper divertidos. Esa casa tan decadente que tienen, tan asquerosa, que es una puta ruina, no sé, me flipa, me gusta muchísimo. Y le comentaba ayer a Dani que luego hicieron otra serie, que no me acuerdo cómo se llamaba, el actor que hacía de Vivian y el que hacía del anarquista, hicieron luego una serie que vivían juntos en un piso también, era como un poco el mismo rollo, o sea, eran como dos compañeros de piso, si no recuerdo mal. Y uno se llamaba como Edward Hitler y el otro no sé qué. Y los dos eran como muy cafres y como muy cutres, siempre intentando sacar pasta de donde podían y tal. Y a la gente que le guste de Young Ones, que rebusque, porque es que ya te digo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es el mismo palo. También estaba escrita por ellos, me parece, y era muy divertida también. Bueno, y musicalmente, ¿qué es lo que vamos a poner? Porque ya pues, te digo, había 11 actuaciones en directo, 11. Pero hemos seleccionado dos, nada más. Sí, vamos a poner el primero que vamos a poner pertenece al capítulo primero, al piloto, de la primera temporada. Y son los Nine Billion Zero. Es un grupo inglés de blues rock y que era muy popular en esos años. Normalmente llevaban gente que era más o menos conocida. Y bueno, el capítulo este que se llama Demolición, no sé si acordáis, es el este de que llega uno de ellos y dice que van a demoler la casa. Y bueno, todo gira en torno de que se la derruyen y tal. Y bueno, no sé si os acordáis también de esa cacerola que tenía súper cutre, en la cual siempre el hippie hacía sus lentejas y era asquerosísimo, como dices tú, el ambiente de la casa era súper asqueroso. Y bueno. Pues nada, termina al final con una crucifixión de Rick ahí en la puerta antes de que lo de la demolición de la casa. Que recibía bastantes hostias el Rick. Sí, y termina con un avión por arriba que no lo demuele, o sea, no lo va con una máquina, sino directamente el avión se supone que cae sobre él, sobre la casa. Termina así. Salvajadas varias de Young Ones. Vamos a escuchar Eleven Plus Eleven de Nebula Zero. Con la intro del programa antes. We got a letter from the council. They're gonna demolish the house tomorrow. Well, I was gonna turn it into an entertainment complex. This room's a roller disco. Hey, I'm depressed. It's 9 below 0. He's blummin' right, you know. Estaba en 9 Below Zero, que fue el que estrenó el programa. El primer programa y el primer grupo que actuó allí en el plató de Young Ones. Que luego se llamaba, en catalán era Les Joves. Ni idea. Eso, Als Joves. Y luego en vasco, Gasteche no sería mal nombre, ¿eh? Gasteche, local de juventud, pues algo así parecido. Que me perdonen los escaldunes, o que me corrijan, si eso, en el blog. Seguimos, vamos con otro de los grupos que actuaron en esa gran serie. Sí, pues vamos a poner una de The Madness que actuaron en dos ocasiones. Bueno, decir que también estaba Motorhead, salía de Deadmed, y bueno, uno grupo más. Y algunos muy ignotos, la verdad. Cuando hemos estado mirando ahí, digo, ¿estos quiénes son? Claro, quizás aquí no los conocíamos, pero y bueno. Sí, pero no pasaron a la historia, vamos. Y bueno, este sale en el capítulo 3 de la primera temporada también, y se llama, el capítulo es Boring, aburridos. Bueno, salen pues los cuatro que no saben qué hacer, están aburridos, y mientras que sale la escena de que no saben qué hacer, pues están pasando muchas cosas alrededor, como surrealista, detrás de, yo qué sé, en el sótano está pasando una historia espampanante y tal. Y están aburridos, se van al bar y allí Vivian conoce a su madre. O se encuentra con su madre, que hacía 20 años que no la veía. Una cosa como muy absurda. Y bueno, pues al final termina el capítulo, están aburridos, no pasa nada en este, y termina una nave espacial en la azotea del edificio. Para que se entretengan un poco. Sí, pero no se dan ni cuenta. O sea, ellos siguen en su aburrimiento y no se dan cuenta de lo que divertido que está pasando alrededor. La canción suena cuando van camino del pub, ¿no? Sí, cuando salen de casa, están echando una partida de Monopoly y tal, y se aburren, vamos al bar. Y hay una, y la intro, lo que suena antes de la canción, son dos vegetales, una zanahoria y no sé qué. No sé, que hay una cosa entre un plato, pero sí, no, hay no una, me da cuenta. Entre las sobras de los platos hay dos que tienen un sí. Pequeño diálogo. Sí, sí. Pues vamos con ella. House of Fun, ¿no es? Sí, House of Fun. Luego la otra que sale es que también relacionada con casa. La otra... Our House. Es la otra. Our House, el último episodio, yo creo. Y una pregunta, hicieron... O sea, adaptaban los temas al capítulo? Porque yo no he visto la serie, entonces me he picado y en cuanto termine el programa me voy a verlo. Pero no sé si, o sea, los temas, las canciones tenían que ver con el capítulo, intentaban que cuadrase o era, pues, era tan loco que daba igual, ¿no? Yo creo que daba, alguna vez daba lo mismo, ¿no? Pero otras veces yo creo que sí, porque por ejemplo Damned, la de Videonastis, la cantan en el capítulo que hablaban como de las pelis así de terror prohibidas y tal, y no sé qué. O sea, intentan que... sí adaptar un poco, o bien a la escena o bien a la situación. Estos que se van de casa, pues la ponen cuando salen de casa, o quizás es la temática que lleva. Pero vamos, todas no lo sé. Pues nada, escuchémoslos. Darling Carrot, could you ever love a cripple? No, I don't think so. Con House of Fun, con ese especie de videoclip que sale en la serie cuando van, abandonan la casa del aburrimiento, no de la diversión en este caso, y se van hacia el pub los cuatro protagonistas de Young Ones. Imprescindible escucharlos de vez en cuando, ¿no? A los Madness, ¿verdad, Paloma? Sí, yo lo estaba escuchando ahora y me he dado cuenta que llevaba mucho tiempo sin escucharlos. Siempre están ahí, pero es que son geniales, siempre dan buen rollo. Pues eso, escuchar a los Mandes de vez en cuando, hijos míos, y seréis más felices, seguramente. Bueno, Elena, ¿algún detallito más que tenías que contarnos, no, sobre la serie? Bueno, estábamos comentando que hay muchas alusiones dentro de la serie a Cliff Richard. Pues no sé, o hablar a alguien de que es fan suyo, o no sé si la rata también se llama Cliff, o sea, no sé, continuamente están haciendo alusiones. Están hablando de él. Del cantante. Pues nada, gente. Esperemos que os haya servido para picaros y que veáis este tremendo sitcom, que es un descojone máximo. Muchas gracias, Elena. Nada, a ti. Ya nos vemos no sé cuándo. Vale, me quedo por aquí. Vete pensando en la próxima sección, como hacia dónde vamos. Vale. Y un nombre. Y un nombre, bueno. Y una sintonía. Hombre, yo creo que la sintonía de The Young Ones es acertada, ¿no? Podría ahí ser, podría para... ser. Además es muy chula, ¿no? La hemos puesto, no, pero mola, sí. Pues nada, ya está, pues la ponemos a partir de ahora. Si te vale, vas. Vale. Pues ya está, apañado. Ah, no ves, de los grupos salen cosas. De hecho, esa canción la versionaron, la tocaban un montón de bandas de punk. Mm. Angelic Upstart yo creo que la versionaban, Menis también la tocaban y yo creo que incluso alguno más. Che, en varios discos de punk aparecen versiones ahí de esa canción, sí, sí. Así que yo creo que es un buen tema de comienzo. Sí, sí, sí, sí. Mm. Pues nada. Pues sí, sí. La escucharemos la próxima vez que estés por aquí. Venga. Muchas gracias. Y hasta luego. Adiós. Seguimos y nos vamos ahora a terrenos pop. No me jodas. Sí. Ahora viene terreno resbaladizo para aquí nuestros dos amigos de La Negra que están por aquí acoplados a este 237 de Rutas Enemigas como audiencia en directo, podríamos decir. Y nos vamos con una novedad de Monasterio de Cultura. Nos sacaron el mes pasado, abril. Se trata del último trabajo de Maguino, de la banda aquí toledana. Un EP que ha salido en CD, 300 copias, con una portada de Cuellar, el bajista de Sudor, y que se llama Afterwards. La canción que vamos a escuchar es a mí la que más me gusta, las cuatro. Se llama Since You've Been Gone. Maguino. Maguino con una de las canciones incluidas en su último EP, Afterwards, Since You've Been Gone. El que quiera pillárselo, que se lo pille rapidito porque solo son 300 copias y lo puede conseguir en sus próximos conciertos. El día 12 de mayo en Madrid, en la Trascan, una sala nueva que no sé dónde anda. ¿Vosotros sabéis dónde? Está en la calle Cardenal Cisneros 30. ¿Puede 12? Ser? A mí me suena 12. O 12, no lo sé. Bueno, la calle de Cisneros, pero es en Malasaña. El Metro Bilbao. Y es la calle de todos los bares. Nos habéis pillado con el número, pero andas y casi al final de la calle. Ahora, en la acera de la derecha, bueno, según esto. Pues, según mira, según entonces... hacer una cosa. Hay una cosa que se llama Google, ponéis Trascan Madrid y ya está. Mira, pero vamos, es Cardenal Cisneros, no sé qué, no sé sí, cuál. Sí, en la puerta vais a encontraros a la pandilla basura. Ahí esperándoos y lo vais a reconocer. Tienen ahí los parroquianos en la calle, ¿no? Su tenderete casi. No, ya se han vivido allí noches divertidas de conciertos, ¿eh? En el Trascan ya ha habido conciertos así no chulos. Nunca. Nosotros sí, nosotros de hecho alguna cosilla hemos organizado por ahí y nada, muy bien con ellos. Y luego, aparte de tocar en el Trasca el día 12, al día siguiente, el día 13, el sábado, tocan aquí en Toledo, en el Polígono, en la feria, la primera feria de la cerveza de Toledo, que organiza la gente de Esperanto y no sé si Domus, creo que sí. Son esas dos cerveceras las que lo organizan. Y también decir que tendremos un próximo programa con ellos, con Mawino, que se grabará fuera, vamos, se grabará en una librería, en la Madriguera de Papel, el día 3 de junio, sábado también, a las 12 de la mañana, y habrá acústico. O sea que ya os emplazo para que acudáis a la grabación o que escuchéis el podcast cuando sea menester. Y ahora nos vamos con otro disco nuevo que tuvieron a bien la gente de Mad Robot de mandarme, estos valencianos de Paiporta, esto sí, de Valencia provincia, que se llama su último disco Pig, lo sacaron en marzo a través de End of the World Records y Bors Records, y donde podemos escuchar un montón de versiones acústicas bastante desnudas y crudas de muchas de sus canciones de sus discos anteriores. En su Bandcamp podéis escucharlo y también podéis solicitar que os envíen este disco. ¿Pero que las tocan en pelotas? O... Es sexy, eso pues estaba no yo pensando. Creo que yo sepa, no, todavía no han llegado a ese punto, pero bueno, nunca se sabe. Tenemos música sexy. Entonces nos estás engañando, Dani, sé un poquito riguroso con la información. Estás confundiendo, música desnuda, confundiendo al oyente. Es así. Yo soy un medio mentiroso, como todos. O sea, ¿para qué voy a diferenciarme de los demás? Maldita Hemos dicho sea. Que uno aspira a ser como la copa y a ser. Tengo audiencia en directo y la misma manipulación y mentira informativa. Fíjate, o sea, yo estaba diciendo, ¿no? me pillo el disco, pero ya que me dices que no, que tocan en ropa... En todo caso te pedirías el DVD. ¿Ah, es un DVD? No, es un disco, pero digo por lo de la desnudez física. Sí, para verlo. La de desnudez es mejor oírla que verla. Hay que intuir. Hay que intuirla. Bueno, pues los Mad Robot, por cierto, antes de que esto desbarra todavía mucho más de lo que ya va desbarrando, los podéis escuchar el mismo día que este podcast sale a la luz, o sea, el jueves 4, en la Loco Club de Valencia, desarrollando estas canciones y otras. Y vamos a escuchar, ya pusimos por aquí una, pero vamos a escuchar otra que se llama Big Cosmic Joke, Mad Robot. Time stood still forever when I saw her. If I could find the words to say, I would say I don't have an explanation. What a mess. What the fuck am I supposed to do now? I believe that everything was fine, but suddenly the summer knocks at my door. Life surprises me again. She's like a ray of light. I'm trying to focus my mind on anything else. She's like wind over the sea, a magical force that pushes me to the unknown. She's like a star in the sky. I'm blinded and dazed, and I feel like a fucking child. An inspiration to walk. Time Ahí está, más robot con, a ver si ahora lo digo bien, Big Cosmic Joke, de su disco Pig. Pedidlo por Bacam, si queréis. Hemos terminado con la sección más pop del programa. No os ha pasado nada, no veo, no. Os veo bien. Os veo. Sí, sí. Hemos sobrevivido. Ver, sí. Dos punkis que aguantan. Que no, sí. Son canciones bonitas. Para los punkis tenemos corazón. El corazón. Sí. Está bien. Y leéis algunas veces incluso. Si tienen dibujos los libros, mejor. Bueno, vamos ahora con otra sección y ahora nos vamos a... al rosureño y además. ¡Joder! Anda, hemos elegido el día... Pintaba de puta madre al principio, de Young One, no ya, sé qué... Nos ha sentado aquí, nos ha dado toda la ilusión y ahora... Y toma, zasca. Pues eso, pues ya está, pues la audiencia, lo mismo que le pasa a la audiencia en sus casas, aquí, que sufra. Ya. O sea, aquí un programa así, pues venga, que le mola a todo el mundo, yo creo que es difícil. Danos sufrimiento. Vamos a escuchar el disco de cabecera del programa, por ahora. Mientras que dure, le estamos dando un repaso total, canción por canción, a este disco y seguiremos hasta que se acabe. Es el Love, Peace and Chicken Grease de los Empty Bottles, también levantinos, también alicantinos. Está claro que últimamente me escucho muchas cosas que vienen de por allí. Oye, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Hay una subvención del gobierno de Valencia para que pinches a las bandas de allí? El Fabra, que me pasa los sobres. Aquí se nota... Fue la última maldad de Rita Barberá, mandarle a Dani un paquete lleno de discos de grupos valencianos. De grupos autóctonos. Cuando che. Estaba ahí en su lecho de muerte, me dijo, Dani, toma esto, reséñalo en tu programa. Es mi legado. Haz Valencia grande otra vez. Y ponme un whisky. Y una tortilla de patatas, no lo olvides. Por supuesto. Pues eso, dos pizza and chicken grease de Empty Bottles y la canción que vamos a escuchar es Ruby Can Me. Vamos con ellos. Baby Come to Me de Empty Bottles, de su disco Love, Peace and Chicken Grease, que es disco de cabecera de Rutas Enemigas, hasta el final. Paloma, decías que esto te mola para conducir, ¿no? Sí, sí, este rollo de música a mí me flipa para atravesar los campos manchegos, la estepa. Sí, sí. Ya te digo, grandes distancias de planicie. Sí, me motiva mogollón. Y también decía que me recordaban mucho a otra banda del estilo, pero bueno, cada uno a su manera, que son The Government, y aquí estábamos hablando de los Govern. De este rollo, sí, sí. Y Tony tiene una voz así muy negroide también, como Guille, y ahí tiene ese punto. Claro, a mí me pones esto, si lo presentas sin decir que son de Valencia, y te digo, de Kansas, los has sacado. Sí, suenan muy bien, suenan de lujo, la verdad. Es que cuando escuché este disco, la verdad, dije, les ha salido niquerao. Y ahora vamos a continuar con este plan de música para grandes llanuras y grandes extensiones y carretera y volante y demás. Y nos vamos a ir a Barcelona, a la sección A2, que por cierto la copié de la tuya, que está abandonada. Volveré. Tengo que echar gasolina y volveré a retomar la 42, lo La prometo. A42 que va a Madrid, pues la A2 va a Barcelona, y ahí está Manel Alquite, pues trayéndonos cositas de por allí, que se hacen por allí, cosas nuevas, cosas interesantes. Y hoy nos trae a The Grassland Sinners, un grupo de hard rock, southern rock y tal, de Barcelona, del cual vamos a ir dos canciones. Working Around para entrar, luego iremos a Manel y Sweet Magnolia. Manel, perdóname, pero este programa de hoy ha sido un poco caótico y se me ha olvidado meter en el pincho la sintonía de tu programa, La Banda Trapera, Ciudad Podrida. ¡Te la cantamos nosotros! Bueno, a ver. Ciudad Podrida, la lit y la por. Bueno, vamos a dejarlo, mejor lo abandonamos esta idea. Veo buena intención por vuestra parte, buena predisposición, pero no veo. Pero si es por ayudar. No, si es que no veo clase aquí ninguna. Es que no nos has dejado. Estábamos calentando, no nos has dejado. Era una previa, ¿no? Claro, claro. Bueno, si eso a la salida de la sección de Manel la cantáis otra vez. Vamos con ello, vamos con The Grassland Sinners y Manel. We'll be right back. Bueno, aquí estamos de nuevo, conexión con Rutas Enemigas desde la A2. Esta vez será para hablaros de una banda que acaba de editar su disco debut, su primer disco, y que se mueve en el terreno del Southern Rock, del rock sureño. Un género musical que no ha tenido mucho predicamento en tierras catalanas, ya que así uno a bote pronto recuerda a Los Bombarderos, grupo surgido del Club de Motoras Centuriones, posteriormente transformado en los Hell Angels, a Ron Vudú, a Sol Lagarto, antes de comercializar un poco su sonido, un poquito en la onda de lo que ha sucedido con M-Clan, quizás ahora a Jody Cash Fingers, cuya cantante es precisamente hija de Chele, del cantante de Los Bombarderos, y por tanto pues es una alegría poder presentaros a The Grassland Sinners, un sexteto que está en funcionamiento desde aproximadamente el 2015, a caballo entre Barcelona y Granollers, y que se han curtido bastante en directo antes de haber editado este primer disco, ¿no? Han compartido escenario con bandas como 77 o Steel River, y han ganado concursos y con nota, ¿no? Han conseguido el premio del público y el premio del jurado en el Sonomap del 2016. Han sido la mejor banda en el Santaco Sound del 2016 también, y han sido finalistas en el Cirela Rock también de 2016. O sea que tras curtirse un poquito en escena y rodar los temas en directo, pues se han financiado y autoeditado, como no puede ser de otra manera en estos tiempos para las bandas que empiezan, ¿no? Pues su primer disco, Let It Ride, un disco que está realmente muy bien, muy bien. Envuelto en una preciosa portada, un digipack muy bonito, con un dibujo precioso a cargo de Jalón de Aquiles, que ya ha diseñado algunas portadas para otras bandas de las que os he hablado, como Saturna y tal, pues demuestran unas buenas maneras compositivas y una gran ejecución musical. Los dos guitarristas, David Melguizo y Alex Lozano, exhiben oficio, y cruzan sus guitarras, se meten en esos característicos duelos de a doble guitarra que son tan clásicos del estilo, ¿no? La sección de ritmo se muestra potente cuando es necesario y versátil cuando la canción lo necesita. Son David Mani y Edu Rodríguez. Germán Magrazó se hace cargo de las voces, un tipo que sabe el terreno que pisa y canta con personalidad. Y los teclados de Jordi Revilla, teclados que en este género son realmente imprescindibles para dar color y calor a las canciones, ¿no? Sí, tienen las influencias que todos sabemos, ¿no? Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, y por afinidad contemporánea y por edad, pues evidentemente a los grandísimos Black Crowes, ¿no? Pero también lo mezclan con rock norteamericano clásico, recuerdan a los añorados Screaming Cheetah Willis, muy presentes en la segunda canción del álbum, Sweet Magnolia, por lo menos en mi opinión. Y todo ese conjunto da forma a un disco de debut muy, muy chulo, muy bien trabajado, con muy buenas canciones, ¿no? Desde que empieza con Mr. Cadillac, la citada anteriormente Sweet Magnolia, ¿no? O un final precioso con una melodía evocadora, la de Pitching Rain, una canción de esas que va creciendo pausadamente, a ritmo lento, cocinándose a fuego bajo, ¿no? Hasta desembocar en el clima eléctrico con la banda estallando, ¿no? Total, que vale mucho la pena escucharlo, hacerlo en Subancam de Grassland Sinners, .bandcamp.com. Podéis escuchar entero el disco. Y nada, y lo que siempre os digo para finalizar, espero que si lo escucháis os guste. Y pues nada, hasta la próxima conexión desde aquí, desde tierras catalanas, desde Barcelona concretamente, para Rutas Enemigas. Hasta la próxima, un saludo. We'll be right back. how I feel. Let's go to my full bodies and let the play begin. Gracias, Manel, por tu aportación. No hay de qué. Ahí está. Por delegación, Mario agradece. Vamos. Yo hablo por parte de Manel. De Manel. Él dice que también que muchas gracias y que nada, que es un placer colaborar con contigo. Menos mal que tenemos aquí la voz autorizada. Pues eso, ahí estaban. De Grassland Sinners, cerrando con Sweet Magnolia. Y hablábamos de que no sé qué les pasará a los sureños con las magnolias. Ya, tienen ahí algo tienen. Una obsesión. Sí, están obsesionados. Es bastante obsesivo el asunto. Yo creo que esto, Paloma, nos lo teníamos que haber imaginado cuando hemos entrado aquí a la casa y Dani estaba calzándose las botas de vaquero y el sombrero de cuero y llevaba colgado una cola de zarigüeya, sí, aquí del llavero. Y los revólveres, por supuesto. Claro, claro. Y bueno, igual esto es un dato demasiado personal, pero este caballero vive cerca de un río donde coge las pajitas para sí, ponérselas ahí en el labio y hacerse el interesante. Pues muy cerca de la orilla no las puedo coger porque es peligroso. Puedo mutar, o sea, tranquilamente. El tajo es lo que tiene. Seguimos y ahora vamos a escuchar un poquito de surf. Muy bien. Esta canción es un pelotazo de la hostia, me encanta. Ellos son de Lomboas, del País Vasco. Los ha editado King Arthur en su sello Roctopus Tea Party Records. Hace un mes o así recibí yo mi copia en vinilo. Yo lo voy a poner aquí en MP3 y desmerece mogollón. Es que qué rata, para no gastarlo, ¿eh? Ya, nos vamos macho, aquí. Mira que lo saca un amigo tuyo. Ya. Nada, en MP3. Nada. Se lo ha bajado no usarlo, ahí de YouTube. Por no usarlo. Joder. Peor, del Bandcamp, ¿eh? Eso es como cuando nos lo dicen nosotros. Este disco, ¿qué tal está? Y nosotros bien, diciendo, hostia, a ver si se lo pilla. y dices, hostia, me lo he bajado, está aquí, te cagas, tío, muchas gracias. Como, hostia, Dani, tío, por favor. Habéis prometido que me ibas a dejar en evidencia y lo estáis cumpliendo. Hombre, por supuesto. Somos la voz del pueblo, hemos venido a darte cera. Esto es un canal que tú crees que es unidireccional, pues no. La Inquisición nos llaman. Joder. Te vuelve la Inquisición de la Prospe aquí de Nación, con este tribunal totalmente, vamos, yo creo que es bastante, no me dan tiempo a defenderme directamente. Esto se llama, en el cristianismo, esto se llama sinceridad. Sinceridad. Efectivamente. Pues eso, de Lomboard. El disco que han sacado en Roctopus Tea Party Records hace un mesecito, como he dicho, se llama Nine Surf Shots. Y el tema que vamos a escuchar está dedicado a una playa que es Soperana, en la provincia de Vizcaya, que se llama Achabiribil. Espérate. Yo la pronunciación, madre mía. Achabiribil. O como se diga. Mira, entre el inglés y espera, vamos aquí un poco faltos. Mal, en general, mal. Luego viene portugués dentro de un ratito. Yo me imagino al oyente con la libreta al lado intentando apuntar los nombres de los grupos y las canciones y vamos. Y lo lleva crudo, sí señor. La búsqueda en Google debe ser luego Achabiribil. Pues venga, vamos a dejarnos de más de gansadas y vamos a escuchar este cacho tema que se llama Achabiribil de Lomboas. Así que, como comentaba la poco estimable audiencia, esto ya es después de hacer sur, irse al chiringuito y echarse unos chacolís. Paloma lo ha definido muy bien. ¿Cómo lo has definido esto tú? Esto es sur de la manga, donde no hay olas. Esto es un mar, un caldero de agua caliente. Esto es... Tranquilito, sí. No, pero tranquilito. Hay que decir que la canción está guay. Sí, nos ha jodido la clase que tiene con los teclados y los saxos. Que no es una crítica, es que es un sur. O sea, pues cuando me presentan el sur, pues me imagino el tininininininin, como que viene una ola y te caes del flotador y las tensiones del mar, pero que esta me ha parecido muy chula, pero que me imaginaba más una manga, una playa así... Tranquilita que el Cantábrico, la verdad, ¿no? Sur de atardecer, sur de puesta sí, de sol, sí. Podemos decir. Más bien, sur de chiringuito, nos ha gustado eso. Esa definición. Bueno, pues seguimos ya la recta final, vamos con ella, vamos a acelerar un poquito el pulso y vamos a escuchar primero una canción que llevaba yo el otro día para pincharla en la fiesta del quinto aniversario y al final se quedó en la maleta. Bueno, se quedó en la maleta pero digo, tengo que ponerla tarde o temprano. Es un grupo de San Francisco que se llama The Grave Brothers de Luz. Y la canción que vamos a escuchar es una versión de un autor de rancheras mexicano que se llama José Antonio Jiménez. Se llama Muñequita Negra. Y está incluida en el disco que tengo yo, un split, un picture disc, compartido con las chicas de las ultrasónicas mexicanas. Uno de estos de dibujitos, ¿no? Sí, de eso, de eso. Y es un tema fantástico. Vamos a escuchar a The Grave Brothers de Luz y su Muñequita Negra. Muñequita negra, duérmete conmigo, duérmete en mis brazos, que tanto te quieren porque son tu abrigo. Muñequita negra, del color del mío, vente acurrucando hasta que se vaya de tu cuerpo el frío. Cierra tus ojitos, calle tu boquita y acurrucudita, como ya te dije, duérmete feliz. Olvida que el mundo va a ser cruel contigo y piensa que nunca en la vida tendrás que sufrir. Have to suffer. No podría estar incluida en una versión, una banda sonora de Tarantino o de Robert Rodríguez, tranquilamente. O en un episodio de Narcos, de también, Narcos también. Porque también tiene ahí historia así como... Sí, oscura. Tiene, sí, historias oscuras y peligrosas. Sí, de hecho, este hombre, este José Antonio Jiménez, José Antonio creo que es, porque he visto, es José A. Jiménez, a lo mejor José Alberto. Hombre, esos nombres así con tramas enrevesados... Puede que aciertes. Este tío ha sido versionado por gente como los Tigres del Norte y demás elementos de los narcocorridos y tal. ¿Le va? Sí, sí, le viene al pelo. Le pega. No dejamos Latinoamérica. De esta versión de un autor mexicano a cargo de una banda de San Francisco, californiana, nos vamos a Río de Janeiro. Saco las maracas. Sí, sí, sí. Bueno, más bien sacar fuzz. ¿Tienes pedales de fuzz? No, la pedalera. No, no uso, pero bueno. Bueno. Pues, lo puedo intentar con la boca. Intentarlo se puede. Vamos con Autoramas, un trío brasileño. A mí me gusta mucho. Los he tenido el placer de ver en alguna ocasión. Y que mezclan ese punto brasileiro, que es el idioma, porque cantan en portugués muchas de sus canciones, con lo que es el garaje puro y duro, ¿no? Y la mezcla a mí me resulta súper estimulante. La canción que vamos a escuchar es de su primer disco de 2000, Estrés, Depresao y Síndrome do Pánico, y se llama Tudo Errado. Autoramas. Autoramas con ese desgañite. Parece que le estás matando. Tú derrado. Estás sufriendo, hombre. Sí. Y nada, lo que comentábamos, a mí la mezcla de portugués y este tipo de sonido me gusta. Me pega. No hace falta cantar en inglés para hacer esto. Tiene ritmo. Es verdad que a veces encasillamos un idioma con un estilo y... Pues sí, sincera, a veces parece que el portugués solo sirve para bailar samba. Para la bossa nova y la samba. Y oye, estos garajeros le pegan bien. Seguimos, ya nos queda muy un poquito. Un cuarto de hora de programa, que no vamos a quedar cortos al final. Habéis hablado poco. Menos mal que no ya... Menos mal, no habéis dado mucho la chapa hoy, menos mal, afortunadamente. O sea, pues sacar aquí unas patatas y una cerveza y nos hemos liado a comer. Por cierto, cerveza, falta un poquito, ahora voy a por más. Vamos ya con las dos últimas y vamos a bajar un poquito el pistón. Vamos a relajarnos un poquito. ¿Más? ¿Más relajados? Cabrón, madre mía. Ya sabes que yo soy un poco hippie. Venga, que no está mal, no está mal. Pensábamos que iba a ser peor. Aquí estamos. Bueno, vamos a escuchar a un grupo del revival, ese garajero y power popero de los 80, en este caso norteamericano, de New York. Se llaman Cheapskates. Y vamos a escuchar una canción del 87 de su tercer disco, Remember, que se llama We Are You Know, y que es, a mí me parece una preciosidad de canción. De Cheapskates. Look behind, remember. se estaba ese fade out largo de este We Are You Now de The Cheapskates. Y cuando estaba sonando, pues estábamos aquí hablando y ha salido a relucir el nombre de un grupo que yo no he oído, yo no he escuchado nunca todavía, pero pues, que pondré remedio pronto. Deberías, porque si... De Vaseline, ¿no? De Vaseline. Si te gusta esta banda, a mí, vamos, me ha molado mogollón, y es que lo estaba escuchando y me estaba recordando mucho a esta banda escocesa de Vaseline, con V, como vaselina, uh-huh, en inglés. Y igual, ¿eran un dúo, un trío? Yo creo que eran un dúo. Otro, no estoy seguro. Yo diría que eran un dúo, perdón. Y también voz de chica, así de este rollo. Muy suavecito, un poco eso, con un poco un toque un poquito más mongolo que esto. O sea, como un poquito más naive. Más desquiciado. Sí, y bueno, comentábamos justo eso, que también es un grupo que se hizo como medio popular porque Kurt Cobain los nombraba como una banda de cabecera para, sí, él. Sí, como una referencia. Y inspiraron mucho, de hecho Nirvana versionó algún tema suyo. Sí, y hace poco estuvimos en Edimburgo y en una tienda vendían una cinta grabada ahora o hace relativamente poco por los Vaseline. Y hombre, no está mal, pero bueno, no es lo primero que grabaron, que está muy bien. Es muy divertido. Eso. Pues yo diría que eran igual más de los 90. No, eran ochenteros. ¿Eran 90 enteros? Era Kurt Cobain. Ya, pues ellos ser, eran, sí, antes. No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea de cuándo empezaron. No es que sean, no es que sea ningún grupo que sigo ni se les ha seguido la pista y tal, pero es verdad que lo que he escuchado de ellos me ha gustado bastante. Me ha molado bastante, es muy guay. Tomamos nota entonces. Sí. Apuntamos, sí, aquí hay que apuntaros. Yo... Dime, si hoy ha sonado esto, el próximo programa deberías meter los Vaseline. Vale. Tomo nota, ya te digo. Hoy va a ser un día de apuntar cosas en la agenda. Que si de Young Ones algunas, de Vaseline algunos, y demás grupos que han ido saliendo durante el programa, este 237 de Rutas Enemigas, que ya está a puntito de acabar, porque nos queda solo una canción y despedirnos de estos dos jumentos que tengo aquí delante. Oh. Bueno, ya os acoplaréis otra vez. Sí, no, pues seguro. No la, creo... la próxima vez que nos encontremos tomando no una cervecita mucho, ¿no? Y nos cuentes que tienes el programa ahí, decir, venga, que venimos mañana, Dani, que traemos una litrona. Como tengáis rato, tal. Y también yo tengo pendiente, porque la última vez que, vamos, las dos veces que habéis estado aquí, pues habéis venido aquí a casa y tal. Y tengo que ir yo a la vuestra. Ah, hacer, claro, un programa en la negra ahí. Aprovecha, porque cada vez queda menos espacio, ¿eh? Ahí ya, ya cada vez está más petado. Disco, ¿no? Bueno, pues nada, yo qué sé, o si eso quemamos algo. Venga, perfecto. Tenemos una guerra en la puerta. Perfecto. No, pero sí, joder, que nos apetece un montón, hostia, que estaría guay hacer un programa allí. Pues claro. Sí, a mí me lo tengo en mente, no os preocupéis. Vale, genial, muy bien. Muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros por acogernos. A ti por aceptar la invitación loca, que ayer te descuadramos un poco tu guión y aún así has confiado en nosotros, de verdad. Sí, dije, vamos a experimentar, vamos a ver qué pasa. Es de agradecer que alguien nos abra sus micrófonos, pues sin, sí, miedo a lo que podamos decir. Tenga tan poca conciencia, ¿no? Claro, claro. Quedan muy pocas personas locas por la vida y eso es de agradecer cuando te las encuentras. Pues lo dicho, muchas gracias. Nos vemos en otra. Venga. Nos vamos a ir con una banda nueva, a la inglesa, que se llama The Monochrome Set, y que yo estoy últimamente que no cago con ellos, la verdad. Yo creo que han sonado ya otra o dos veces más antes de esta que vamos a poner hoy. Vamos a escuchar una canción de un disco de rareza suyo, el Volume Contrast and Brilliance and Released and Rare Volumen 2. Bueno, como tengan que encontrarlo. Anda, que te la han puesto, papi, los cabrones de Monochrome Set, ¿eh? Así no hay manera, joder. Y la canción se llama Sila Black. Ya lo voy a haber llamado Rarities y ya está. Y ya, bueno, está, que es lo suyo. ¿Visáis? Bueno. Pues no. Se buscan ahí las mañas para putear a los locutores con bajo nivel de inglés. La canción se llama Sila Black y habla de un mito de los 60 del rollo de Piccadilly y todo ese plan de sesentero de Londres, ¿no? Y la canción tiene un punto también jamaicano. Y también veo yo ahí un rollo neoyorquino de bandas de Nueva York, de estos de que sacaban los discos en Roy Records. Vamos a dejaros con Monochrome Set y solo deciros que la semana que viene vamos a escuchar un programa, vamos, que me voy a grabar fuera, me voy a la Madriguera de Papel ahí en Valparaíso a hacer un programa de trasteo con dos luthiers, Alberto Sud y Guillermo Miranda, que van a llevarse los trastos allí y vamos a testarlos un poquito, a ver qué sale. Va a estar de la hostia. Promete, promete. Sí, señora. Estén atentos y atentas. Os dejo con The Monochrome Set. Hasta luego, nos vemos en la semana que viene. Chao. It's never bad, it's never good. It's everything you never understood. It's never happy, never sad. It's everything that never made you mad. It's burning slow, it never flares. It's everything that never made you stare. It means this, it means that, it means nothing, it's all fallen flat. I'm looking for a little girl who's not so pretty, not so plain. She's just the sweetest little girl, I can't remember her name. I'm gonna search until I find, because I think I'll lose my mind. It's so much fun, it's such a breeze. It's exciting if you're easily pleased. It never sparks, it barely burns. It's everything you didn't want to learn. It's your life, it's how you live. It's everything you never had to give. Never love, there's never hate. You had your chances, you left it too late. I'm looking for a little girl who's not so pretty, not so plain. She's just the sweetest little girl, I can't remember her name. I'm gonna search until I find, because I think I'll lose my mind. So smart, you never knew you were losing your heart. It never stops, it simply beats. It's everyone you never had to meet. You get ahead, but not too far. I found it loving the sky without stars. I'm looking for a little girl who's not so pretty, not so plain. She's just the sweetest little girl, I can't remember her name. I'm gonna search until I find, because I think I'll lose my mind. I'm looking for a little girl who's not so pretty, not so plain. She's just the sweetest little girl, I can't remember her name. I'm gonna search until I find, because I think I'll lose my mind. I'm looking for a little girl who's not so short and not so tall. She's just the sweetest little girl, I can't find her at all. I'm gonna search until I find, because I think I'll lose my mind.